Pero lo que hizo Carrillo fue que por primera vez en la historia argentina se crearon políticas de Estado para mejorar la salud pública, gratuita, universal, pagado por rentas generales. Y lo terrible de Argentina es que, pese a haber sido un país pionero, Argentina retrocedió. Pasó de la universalidad a un caos sanitario y pasó a una salud muy fragmentada a través de las obras sociales, a una salud subsidiada e ineficiente, las prepagas, y a la situación extrema de injusticia social que se vive ahora. Salud. En mañana es mejor. 10 y 17 de la mañana, la apertura da paso formal a alguien que ya había entrado, se había sentado. Dice, si López Chalde lo hace, ¿por qué yo no? ¿Por qué? Obviamente. Buenos días a todos y a todas. Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien. Por supuesto, si lo hace López Chalde, entra como, pero, entra como una diva. ¿Por qué yo no? Yo no puedo entrar. Y encima vengo con factura, señor. Claro, encima. ¿Te estás diciendo que López Chalde no trae nunca nada? Nunca trajo nada. No, no le vamos a contar las costillas, pero nunca trajo factura. Nunca trajo nada, eso no, estás diciendo. No. Se va a enterar, me parece. Dos veces tenemos factura de nuestro amigo. Que no se haga costumbre. No, es esto. El que quiere, es voluntario. El aporte es voluntario, como el que te acomoda el auto en la calle. ¿Cuánto es? Voluntario. Según en qué zona de Buenos Aires. Sí, no, igual los voluntarios hay. Dale 5 pesos y fíjate cómo te queda el auto a la vuelta. ¿Cómo anda, Miguel? Bien, acá estamos, escuchando. ¿Con qué arrancamos hoy, aparte de Divina Gloria? ¿Sabes que me quedé pensando en Divina Gloria? No justamente por Divina Gloria, pero este tipo de humor, tenemos que hacer un paréntesis, ¿no? Se puso en apogeo, digamos, no en cualquier momento histórico de nuestro país. A ver, tira. 80, de 90, de, ¿no? 80. 80, sí, fin de los 80, principios de los 90. Fines del 70. Fines del 70. Sí, casi 80. ¿Qué quiero decir con eso? 80. Claro. Dictadura. Exactamente, no fue casual que estos magnates pusieron mucha plata en cine, en este tipo de humor, no de casualidad, ¿no? Como para no, que aplacar, otro de los distraer. Exacto. Otro de los programas. Había que distraer y otro de los programas, ¿cuál era uno de los programas también muy visto o las películas muy vistas? Los bañeros más locos del mundo y la brigada. La brigada. Eso ya. ¿Cómo era la brigada? 80, ya pero en más los 80. Es. Sí, en más, los sí. Principios. Fines del 70, ¿qué sucede? Como decía acá el compañero, el tema de la distracción. Entonces, justamente pusieron mucha plata en este tipo de cine, de humor. Y bueno, y gracias a esto es que sale este hombre, Alberto Olmedo, y empieza a estar en, digamos, en lo más alto de la ola. Es un tema interesante, ¿eh? Sí, para sí. Ir desarrollando. Porque, o sea, todo muy lindo, pero bueno, todo tiene su trasfondo. No, entonces, no, ni hablar. Está bueno también recordar eso, porque uno también se ríe y demás, pero entender que la lógica que tenía en su momento ese humor para olvidar. Ni hablar. Y además el posicionamiento con respecto al. Que esto mujer, también ¿no? Es salud, ¿eh? Rambito y Rambón. Rambito y Rambón. Todas esas películas que ellos estaban vestidos igual de. Igual esa época guerrillero. ya era del 84, 85. Sí, por eso yo digo. Posguerra. Después, en el 80 y pico, 85, 86, salen esto. La Brigada Z viene a hacer, a buscar, a ver una policía federal o bonaerense que era hacia humor. Y sí, después sí. También Rambito y Rambón eran del ejército y eran humorísticos. Sí, estaba una, todo bien. Bausá se quedó callada. Sí, era una lavada de cara, ¿no? Como una si ya no lo hubiese visto. Impresionante. Nah, y después otra cosa que podemos recuperar con las compañeras de género, también el papel donde ponían a la sí, mujer. Sí, a la mujer. Un lugar, pero tétrico. Sí, así que con esto. Me encanta que vayamos y vamos y venimos. No, porque yo venía en el auto para acá y venía escuchando. Digo, agarra qué el micrófono, lo sacamos en vivo la próxima. Lo llamamos ahí, hacemos una columna en el auto. Yo aporto del WhatsApp a veces. Pero... Sí, sí, sí. El otro día me tiró la de coso, la de los patacones, ¿fue? No me acuerdo. Sí, porque no sé qué tema habían hablado sí. de un viaje que valía 2 millones dos de dólares. 2 millones de dólares. Entonces yo aposté, a ver, 500 mil patacones y servían. Qué grande. Hoy, ¿hábitos saludables tenemos para la columna? Sí, todo surgió porque la semana pasada estaban hablando, mejor dicho, del tema de que justamente Ezequiel que desayunaba. Sí. Entonces dijimos, ¿por qué no podemos hablar de hábitos saludables, alimentación saludable? ¿Sí? Bien, ¿qué parece? Pausa, autoriza el tema. Pero mira, yo estoy en eso, así que te voy a bombardear a preguntas, Miguel. Bueno, primero y principal tenemos que saber esta premisa, que es tenemos que respetar las cuatro comidas. Difícil. ¿Cuáles son las cuatro comidas? Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Muy bien. Y algunas colaciones. Sí. Pero previo de como hábito saludable, previo a justamente desayunar, está el buen dormir. Difícil. Por lo cual, siempre está bueno saber cuánto debemos dormir. Los adultos entre 6 y 8 horas y los niños entre... ¿6 u 8 horas? Sí. Nah, no, ¿cuánto están durmiendo ustedes? No, dormí 4 anoche. ¿4? 5 horas. 5 horas dormí. Bueno, ya no te sirve el desayuno. Ya está. Ya, muy bien, ahí el operador. ¿Ya no te sirve el desayuno? No, en realidad pasa lo siguiente. Uno no va a estar 100% si no puede dormir. El sueño, esto también habla de un hábito saludable. El sueño tiene una fase que se llama de reparación, o reparadora, mejor dicho. Por lo cual, ¿qué pasa? Si uno no puede dormir las 6, 8 horas, no va a estar descansado. Entonces no va a tener pila como para justamente enfrentar el día siguiente. Pero bueno, la cuestión es esa. Alimentarse bien desde el principio con un buen dormir. Y decía que los niños tienen que dormir entre 8 y 10 horas. Sí, esas son todas recomendaciones de la Organización Nacho, Mundial vos sos un niño, de la Salud. Así que... Y yo tengo que dormir a 8 o 10. 8 o 10 horas. ¿Y por qué nos cuesta tanto, al menos a mí, bueno, conozco también hasta inclusive a mis hijos, es como que nos levantamos y no desayunamos? Mi niño, bueno, eso que va es una jardín, cuestión cultural. Pero no, es como que yo me levanto y... hábitos, justamente. Por ejemplo, Ezequiel se levanta y se hace su desayuno, seguramente se debe levantar. Yo prefiero dormir hasta el último minuto y no desayunar. Bueno, ¿ves? Otra vez falta el López Chalde acá. Ahora sí veo que aparece. Los niños... Que salga telefónica López Chalde, por favor. Es así, los niños, eso lo vas a ver decir mejor que yo. Entre 0 a 6 años hacen su personalidad y adoptan todos los hábitos de esa familia. Y además, por lo cual, si vos, de niña, estabas acostumbrada a desayunar... Tu hijo va a replicar eso. No sé cómo fue. Acá se viene la pregunta. Se viene la pregunta. No, la verdad no lo recuerdo. La consulta en vivo para Nacho. No lo recuerdo. Yo no sé, qué sé yo, si desayunaba o no. No me acuerdo. Lo que yo te iba a agregar. Uno lo que reproduce. Vos decís... Va reproduciendo modelos. Esa es la cuestión. Y más en los hábitos. Por eso el tema de ser reiterativo, digamos que las rutinas. A los niños hacen que justamente les generemos el hábito. Igual lo mismo de todos. Por ejemplo, uno, que también es salud esto, se sube a su vehículo para conducir y si uno no se toma el hábito de ponerse el cinturón, si uno lo repite más de 10 veces, está comprobado que en la número 11 lo va a hacer automático. Esto es lo mismo. Si uno empieza a comer saludablemente y lo hace recurrentemente, sí, reiteradamente, y lo hace una costumbre, es para toda la vida. En mi caso particular, que es lo más difícil, justamente. Sí, tal cual. Yo duermo mal, a mí me cuesta mucho conciliar el sueño, bueno, y soy de despertarme 3-4. No. Me despierto varias veces de noche. Me despierto muchas veces de noche. No es que duermo, no sé, 5 horas y duermo. No, yo capaz que me despierto generalmente 3 veces seguro de noche. No tengo un sueño que yo diga, me levanté re descansada. Me levanto no más vamos cansada. A entrar en detalles, pero bueno, sí. Puede ser muchas cosas. Que pueden estar relacionados con lo que fuimos hablando antes, el estrés y el tema de esto que sentimos síntomas que de repente no están. No sé a quién va dirigido eso. En mi caso, me duermo automáticamente. Yo me acuesto, miro un poquito de tele, pero leo si estás algo, estás durmiendo me duermo. 4 horas, me decís... No, 5 o 6. 5 o 6 duermo. Porque me acuesto a las 12, 1, a veces a las 2, me levanto a las 7. Duerme poco. Ahora, ¿cuál es el tema? Siempre estoy cansado. Y sí, obvio. Me despierto cansado, me duele todo el cuerpo, me tengo obvio. Mucha sed. Bueno, eso es una resaca. Pero a mí no, también me pasa que tengo sed. Pero mucha, más mucha sed. Más cuando me levanto. Me despierto con. Pero a mí los domingos. ¿A qué se debes? Bueno, el tema es el siguiente. Vamos a por partes, dijo alguien. Sí. Sí. El tema del sueño es importante. Veo que el sueño es un tema que los pone... Y porque tenemos mucha ansia de vivir nosotros. Entonces, sí, veo. Que están todo el día... Yo no paro de pensar. Tengo muchas situaciones conflictivas. Yo tiro el día hasta donde más no da. Yo no. Bueno, el tema es para acá el compañero. Nacho, el tema es el siguiente. Hay que dormir por lo menos 6 horas. Si vos estás por debajo de las 6 horas, te vas a sentir cansado. eso ya es un buen hábito, empezar a dormir como corresponde, ¿sí? Y si no haces esto, lamentablemente te vas a sentir cada vez más cansado y tenés más chances de empezar a sufrir estrés. Porque si uno no descansa, va a estar mucho más estresado, ¿sí? Sí, sufre. Y el tema de la sed, seguramente no estarás tomando los 2 o 3 litros por día, que es lo que recomienda la OMS. Y no tomar solamente cuando uno tiene sed, sino porque cuando uno toma, cuando tiene sed ya llegamos tarde. Es porque le llegó la señal al cerebro de decir, bueno, está levemente deshidratado, tenés que tomar agua o lo que sea. Por lo cual, lo que se recomienda es tomar entre 8 a 10 vasos de agua o de líquido por día, pensando que un vaso... ¿El mate o té? Sí, todo lo que sea líquido suma. El tomar 2 o 3 litros de agua. A mí me dijeron que día. No, lo del mate, que no lo cuentes como líquido. Mirá, el tema, muchos médicos y médicas no lo recomiendan porque como es una infusión que puede llegar a provocar 2 cosas básicamente, bueno, en realidad varias cosas, pero te puede levantar, como la mateína estimula, no se recomienda mucho de noche justamente por el tema de puede generar insomnio. Y otra cosa que se vio es que puede producir gastritis. El tema del agua, otro hábito saludable, no tiene que superar 80 grados, porque si supera los 80 grados de temperatura, nos predispone al cáncer. Sí, eso nos dijo, sí, nos dijo Patricia Rubiano el año pasado. Predispone al cáncer de... ¿Cómo controlo yo? Esófago y de la boca, digamos. ¿Cómo controlo yo la temperatura del agua? Bueno, hoy existen las pavas eléctricas, ¿no? Se lo utilizo el dispenser. Es que, bueno, el tema es así, el dispenser trabaja con menos de 80 grados. Ah, buenísimo. El tema es otra cosa, no llegar a hervir el agua, porque cuando hirvió ya está en 100 grados. Entonces no es recomendable, no es saludable. Es hasta 80 grados. ¿Sí? De hecho, te quería... No es casualidad, perdón, en Uruguay tienen la tasa más alta del mundo de cáncer de lo que es la boca, ¿sí? Porque justamente... Pero la toman hirviendo. Exactamente. Sí. Y tienen, no sé si tuvieron la suerte de ir a Uruguay, viven a mate y van caminando y van tomando mate. Van en la moto y van tomando mate. Es más, te dicen que acá no tomas mate, acá tomas infusión, te dicen ellos. Sí, ellos toman la sopa, más o menos. Dos cosas, la más cortita. También sucede cuando uno por ahí come alguna comida muy caliente también y te quemás, te sentís como que se te pela el paladar. Eso también es... No, en cierto modo. O es solo el líquido. No, el tema es el siguiente, porque esto es sencillo. Cuando vos te quemás una vez, no vas a comer, por lo general no vas a volver a comer a esa temperatura. Lo que tiene el problema del mate es que uno... Como es una cuestión cultural el mate, ¿qué sucede? Tener la costumbre de tomar esta temperatura, porque esto es que sea todos los días y más de una vez, sí predispone al cáncer de boca o de esófago, ¿sí? Más que nada el de cavidad bucal. Bueno, sigamos con las recomendaciones saludables en cuanto a la alimentación. Otra cosa que es importante, tenemos que saber... Que imaginemos que tenemos un plato delante nuestro. Si ese plato lo dividimos en dos mitades, una mitad tiene que tener verdura, 100% verdura. ¿Cruda o cocida? La que te guste, pero verdura. Pua, ¿sí? Tengo para atrás. Bueno, eso en realidad, ese es el plato habitual para todos. Todas las personas que tengan alguna enfermedad o no, todos tendríamos que comer eso. La mitad del plato tiene que ser verdura y si lo dividimos a la otra mitad, en dos mitades, o sea, en dos cuartos, ¿se entiende? Sí. Ponemos una porción de carne sin grasa, de pollo sin piel o de pescado y en la otra porción que nos queda, que vendría a ser un cuarto de ese plato, media taza de lo que nos guste. Pueden ser lentejas, arroz, puré. Imagínense que lo que nosotros comemos en Argentina es más de medio plato de lo que tendría que ser media taza y mucho del otro cuarto. O sea que tenemos, culturalmente estamos invertidos en lo que es saludable. ¿Se entiende? Sí, sí, o está desproporcionado eso, ¿no? También, ¿no? Yo sí suelo comer 2 milanesas solamente. Nada. ¿Con qué suplanto la carne si soy vegano o vegetariano? Bueno, lo que podemos hacer es comer lentejas con arroz tomando jugo de naranja. ¿Por qué? El hierro se absorbe en el intestino, ¿no? Y en parte del estómago. Si tenemos vitamina C, va a ayudar a que se absorba más. Y la lenteja es rica en hierro. Con la combinación del arroz con el almidón, hace que aún se absorba más, aún más que la carne. ¿Sí? Ese es un buen dato como para tener en cuenta, porque muchas veces se recomienda comer carne, que no está, obviamente que está bien, pero a nivel de absorción de hierro es mejor esa combinación, almidón a través del arroz junto con las lentejas. ¿Sí? Bueno, eso también le podés asociar a otras cosas, como justamente verdura verde, semillas. Morcilla. Sí, muy bien. Yo soy vegetariano. Le pongo muchas semillas a las comidas, a las ensaladas. Bueno. Es verdad, y cocina muy rico y muy bien, señor. Lo tiene que demostrar, entonces. No sé, a mí nunca me ha cocinado, entre paréntesis. Es para los que trabajamos, Carlos. Miguel, escúchame. Tomar 2 litros de agua por día, como, o 3 litros, lo que vos venías diciendo. Dos litros, por ejemplo. ¿También ayuda a bajar de peso? Sí, indirectamente sí, porque si uno está en... otra cosa que es importante también es el caminar. Si hacemos actividad física, uno quema grasas, ¿sí? Entonces, a veces se puede llegar a eliminar todas las toxinas a través de la orina. Por lo cual, al tomar 2 litros de agua, uno está colaborando a que elimine todas las toxinas. No sé si... Sí, te entendí. Por eso es importante el tomar 2 litros. Además de hidratarse, además que vos con esos 2 litros tenés que hidratarte, tenés que disolver la materia fecal y además tenés que orinar. Dos litros mínimo, pero por ejemplo, a mí me encanta tomar agua. Si tomo 4 litros no pasa nada. Arriba de los 3 litros pasa a ser peligroso. ¿Por qué? Porque se altera el metabolismo de lo que vendría a ser los minerales del cuerpo. A menos que haga ejercicio, ¿no? Sí, bueno, si lo compensas con algo, sí. Si estás en el sillón, porque viendo estás arriba de una 4 serie litros. Tomando... Sí. Sí, a mí me gusta mucho. Mira, yo esta botella que te mostré, yo me la cargo 3-4 veces por día. Sí. Papá, que estás juntando más. 3-4 veces, 4 veces estás juntando. Me hicieron un análisis. Estás usando, el análisis. Consumiendo más agua de lo que necesitaría tu cuerpo. Sí, en realidad 4 litros... El pico máximo de hacer más de 4 litros. No, pero yo peligroso. Después hago CrossFit a la noche. CrossFit. No sé por qué se ríen acá los CrossFit. Hace CrossFit. CrossFit. Claro. Yo tengo como un problema así. No sé si es un problema. Esta es la consulta colectiva. Claro. Yo, para tirar arriba de la mesa, yo no engordo. No, pero no. Bueno, yo eso así. También tiene que ver la con lumbrí. La lumbrí. A mí me decían la lumbrí solitaria, la lumbrí solitaria. ¿Qué, el metabolismo de cada uno? Era porque estaba solo, Nacho. Para que tengas un compañero imaginario. Esta cuestión de... Yo peso lo mismo desde hace años. Yo me muevo de ahí. No, pero ya es una cuestión genética. ¿Qué va ahí entonces? Perfecto. No, bueno, me preocupo. Otra cosa que tenemos que cuidarnos es con la sal. Empezar a tomar nuevas costumbres. No poner el salero, sino cuando necesitamos levantarme a buscarlo. No salar y empezar a utilizar más condimentos. Dicen, ¿sí?, que por ahí es preferible ponerle a la comida un poquitito de pimienta antes que la sal. Sí, justamente a eso íbamos. Que es preferible usar todos los condimentos, llámese pimienta, ají molido, orégano. Sí. Azúcar, porque yo el puré le pongo azúcar al de calabaza. Más azúcar. Le pongo azúcar. Hay gustos, pero bueno, el tema también no consumir tantos hidratos de carbono a través de las harinas y justamente los azúcares. No, yo está... azúcar soy una... Yo reemplacé dosis de azúcar. Yo el té lo tomo con la mitad de taza de azúcar. No, yo reemplacé el azúcar por azúcar integral, por mascabo. Sí, en realidad lo desmitificar el tema de que el edulcorante... es cancerígeno. En realidad, altas dosis. Cuando estamos hablando de alta dosis, estamos hablando de 5 kilos. Por Dios, nadie va a consumir 5 kilos por más de 10 años de sacarina. Por lo cual, utilicemos la sacarina que es saludable. ¿Y se puede reemplazar con la miel? Sí, se puede, pero tampoco el abuso. Es como todo, hay que ser riguroso en cuanto a las cantidades. Otra cosa importante, ya que estamos hablando de hábitos saludables, que en menores de 2 años no se recomienda. La miel. Otra cosa... Estábamos hablando de el tema de las verduras, ¿no? Sí. También es importante el lavado de las verduras. Tiene que ser con agua potable o un agua que sea segura. La ¿sí? sanidad de los alimentos, digamos, ¿no? Sí, después también sanidad. Respetar... De 2 a 3 litros de agua para lavarla, entendía cualquiera. Después otra cuestión es el tema de la actividad física. Ahí va. Eso vamos a hacer una encuesta primero. Antes de que usted diga actividad física, vamos a hacer una encuesta. Acá, salvo el operador, ¿cómo estamos con la actividad física? Bien, ayer corrí 4 kilómetros. Muy bien. Bien ¿el ahí? Vine en bicicleta hoy en la mañana. Para acá. Igual, aunque no lo crean, sí. No importa los 4 kilómetros, sino importa los minutos que uno hace actividad física por semana. ¿Cuántos minutos implica 4 kilómetros para vos? Y no, porque hice un calentamiento primero, una abdominal, y estuve una hora. Una hora. ¿Y eso qué es? ¿Una vez a la semana? No, 3. Ah, muy bien. O sea muy que bien. Son 180 minutos. Bueno, lo que se recomienda. Porque todo esto no lo hacemos por una cuestión estética. Lo hacemos para disminuir los riesgos cardiovasculares. ¿Qué es esto? Es el disminuir el riesgo de infarto al nivel cerebral, al nivel cardíaco y que no haya ningún problema al nivel renal, o sea, de los riñones. Además, hoy lo hablábamos con Caro, también te hace bien psicológicamente. Sí, ¿por qué? Porque liberamos endorfinas. Entonces uno se siente bien. Eso da mucho placer. Claro, claro. ¿Se entiende? Al hacer actividad física uno libera endorfina. Pero bueno, sí, no sé, seguimos con la encuesta. Sí, sí. Nacho, sí, sí. No, ¿cuántos minutos emplea en venir en bicicleta? ¿Es lo único que hace? Sí, pongamos que hago... 30 minutos. No sé cómo poner el minuto. Yo ando en bicicleta. Lo que pasa pero es bueno que, cuantificar, o sea, tener. Sí. Yo vengo en bicicleta. No sé si hago esfuerzo físico. Hay que hacer esfuerzo físico. Tiene que ser como una cuestión de no, que el cuerpo lo que está recomienda la OMS es 30 minutos diarios o 150 minutos semanales. De movilidad. Exactamente. De movilidad. No hace falta que sean los 30. Porque antes decía, usted tiene que hacer tantos tiempos, 40, 50 minutos por día, actividad máxima. No, en realidad ahí se comprobó que ya ir a hacer las compras y uno sube las escaleras sumando 30 minutos disminuye el riesgo cardiovascular. Ahí está. ¿Sí? No hace falta que esté al palo, digamos, haciendo actividad física, sino con una actividad que uno la pueda tolerar para que justamente uno lo pueda tomar como un hábito de costumbre y lo pueda repetir en el transcurso de la semana. Perfecto. ¿Carolina? No, actividad física así propiamente dicha, no. Actividad física. ¿Qué sé yo, caminar, por ejemplo? Sí. Y yo me la paso caminando, soy como un burro de carga, pero bueno, soy como el caballo blanco San Martín, pero... No bajo de peso, está bien, hablamos de cosas distintas. pero bajo de peso. No, porque esto es como la economía, faltaría que la compañía de los viernes. Esto es como la economía de la casa. Uno ingresa un dinero y después tiene este gasto. Si uno come y no gasta, bueno. La cuenta es sencilla. Bueno, qué bueno. Del no, burrito no, tiene que comer también, no, qué no, sé yo. Miguelito también. Ese burrito pide plato. Pero se entiende cómo es la cuestión. Es uno tiene que administrar sus calorías. Cuando hablamos de calorías, igual no está bueno hablar de calorías, pero más o menos para que tenga, porque hay gente que ama el tema de las calorías y cuando va al supermercado está viendo cuántas calorías tiene cada cosa. Qué bueno, yo al supermercado miro precios. Sí, bueno. Es verdad. Yo por ahí cuento las calorías, pero diarias. Estás llevando para ese lado. Yo sé que una persona en una dieta normal come hasta 2.000 calorías diarias, más o menos. Es el, sí, 1.500, 2.000. Bueno, entonces yo voy como contando las calorías. A veces que llevo 5.000. He llegado. Y sí, pero bueno, seguramente. Qué sé yo. ¿Qué te bajaste? Bueno. ¿Una aplicación para contar las calorías? ¿Qué no, onda? yo tengo el librito de Cormillot que habla de las calorías y los créditos. Pero hay cosas que no hay que medirlas. Por no, ejemplo, el otro día me medí el índice de masa muscular, Miguel. No me suicidé corporal, porque tengo dos hijos, ¿eh? No, yo iba, un amigo va a comer una manzana y mide, pará, es una manzana, comela. Me dice si vas a comer 4 porciones de pizza. Ah, una no banana de la mía. Rellena. Bueno, no, si uno quiere participar en las Olimpiadas Respeto. Río 2020, no, Río no va a ser, pero bueno, tiene que contar. Cambia de país, sí. Sí. Vamos, tíreme los consejos ahí para redondear el consejo final. Estamos así después, terminando. Sí, bueno. Sí, no, pero nos vamos a un tema y volvemos al bloque político. Ah, no se va a ir tan rápido de acá. No. ¿A dónde se dos iba? Dos cosas. ¿Dónde va? El tema de azúcares, que vos me comentabas el tema de que le pones mucho azúcar. Sí. Otro mito es que las bebidas económicas, tipo Manaos, no sé, me sale Priti. No. Es un jugo, ¿no? De las Priti. De las más, claro. Económicas, las líneas económicas. Sí. Tipo, Marca Día. Claro, todas esas bebidas gaseosas económicas, aunque no lo crean, están hechas con edulcorante. O sea que son saludables. ¿Sí? Está, yo eso no lo puedo creer. Sí, los procesos para fabricar las gaseosas es mucho más económico para estas fábricas. No sé el proceso que realmente hacen, pero están hechas en base a edulcorantes. Por lo cual, consumir bebidas económicas no es malo. Tengo una compañera comunicacional que el otro día me encontró en la sesión del Consejo Deliberante y está yendo a Marcela de la Plaza, ¿viste, la nutricionista? Sí. Y para tomar le recomendó las gaseosas Marca Día. Claro, económica y... Económica y sí, y baja saludable. De azúcar. Mira. Después vamos a hablar de embarazadas también, bien. Ya que hablamos de niños, de adultos. Muy bien. En cuanto a las embarazadas, es importante que coman, como ya dijimos, las verduras en este plato imaginario, pero tienen que estar bien lavadas porque puede haber toxoplasmosis. Este parásito puede generar algún trastorno, no es para que salgan todas las embarazadas corriendo, pero tienen que tenerlo en cuenta para lavar bien las verduras si salen a comer fuera de sus casas. Si van a comer verduras, es preferible no comerlas porque no sabemos cómo las lavaron, salvo que conozcamos bien la persona que está cocinando. Si no, también el tema de los alimentos en cuanto a carne. Si la carne está bien cocida, la podemos comer. Si está media crudona, digamos bien cruda, no se recomienda por este tema de la toxo. Bien, ahí hablábamos de embarazada. Embarazada tiene que ver con la posibilidad de decidir de alguien de traer un hijo al mundo o no. Hay una advertencia a los médicos del Ministerio de Salud de la provincia. Emitió un instructivo a hospitales y centros sanitarios sobre el procedimiento en estos casos. Se trata de una noticia que pasó esta semana, la semana pasada en Morón, en la cual se advertía que las personas que fueran por sospecha de abuso, de aborto a los centros de salud de la localidad de Morón debían ser denunciados por los profesionales. Ahí con eso, bloque complejo, político, nos metemos después de escuchar un tema, ¿le parece? Para que hablamos de embarazada, ¿no? Para que hablamos de embarazada. Los temas se disparan para un lado y para el otro en Mañana es Mejor.